Ones de Pau, a Contrabanda FM. Salutacions, contrabandistes. Com ja vam anunciar la setmana passada, avui us oferim la segona part del programa Rumbo a la Glòria, les memòries de Buddy Guthrie. Si no vau poder escoltar la primera part, ja la podeu descarregar al podcast del programa onesdepau.contrabanda.org. En aquest blog trobareu l'àudio del programa i també informació de la música que vam incloure en aquesta primera part. A continuació, doncs, la segona part i al final del programa ens acomiadem amb alguna informació més relacionada amb en Buddy Guthrie. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Look around, it's mighty plain to see. This world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Dave Whittaker me prestó su autobiografía, Rumbo a la Gloria. La devoré de principio a fin de una sentada, bebiendo cada palabra. El libro me cantaba como una radio. Guthrie escribe como un torbellino. Y el mero sonido de las palabras basta para colocarte. Puedes abrir el libro por cualquier página. Todas desbordan energía. ¿Quién es él? Un ex rotulista rabundo de Oklahoma. Un antimaterialista que creció durante la depresión, en los tiempos de las tormentas de polvo. Emigró al oeste, tuvo una infancia trágica, una vida marcada por el fuego, tanto figurada como literalmente. Es un vaquero cantante, pero es más que eso. Buddy posee un alma profundamente poética. Es el poeta de la tierra reseca y del cieno espeso. Guthrie divide el mundo entre los que trabajan y los que no, y está interesado en la liberación de la humanidad, y en crear un mundo donde valga la pena vivir. Rumbo a la Gloria es un libro tremendo, gigantesco, casi excesivo. Bob Dylan, músico y cantante. Alioleri, alioleri, alioleri. Mm-hmm. Rumbo a la Gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Con los campos petrolíferos en las últimas, los cazafortunas desfilaban por la carretera en largas comitivas de coches bien repletos. El polvo se arrastraba desde el norte y los bancos expulsaban a los granjeros de sus tierras. Los grandes pantanos se secaron y dejaron por las llanuras ollas llenas de un fango seco, duro y agrietado. Cuando quiere, no hay región más lozana que el oeste de Texas. Pero con el polvo soplando cada vez más y más negro, lo que abundó fue la enfermedad, la locura, la mezquindad y la tribulación. Yo tenía unos 24 años por entonces y vivía en una choza peor que la de Betty Jane y papá. La había comprado por $25, en plan de pago hacía unos meses. Los trabajadores del petróleo no levantan mansiones cuando fundan un poblado. El trabajo se agota poco a poco y ellos lían entonces el petate y salen como pueden por la misma carretera que los condujo allí. Atrás dejan sus chozas, feas, mugrientas, destartaladas y cheposas. Estas barracas florecen en la llanura, meciéndose en todas las direcciones como un rebaño de reses azotado por una plaga. Ese fue el comienzo de una de las mejores, peores, más divertidas y más tristes etapas de mi vida. Creyeron que leía las mentes. Yo no afirmé ser capaz de tal cosa. Lo que ocurrió fue que algunos me calificaron de adivinador y sanador, pero nunca afirmé ser diferente en nada de ti o de ningún otro. ¿Ayuda la verdad a curarte cuando la oyes? ¿Tener la mente despejada alivia un cuerpo enfermo? A veces la crisis nerviosa pone a la gente enferma, y las preocupaciones desencadenan las crisis nerviosas. Sí, sabía hablar. ¿Era eso lo que los aliviaba? ¿Qué son las palabras, de todos modos? Si usas las palabras para mentir, haces que gente de toda condición enferme. Si le cuentas a la gente la auténtica verdad, ellos se hacen fuertes y mejoran. ¿Se trataba de eso? Cientos de personas me consultaban. ¿Dónde puedo conseguir un puesto de trabajo? Los granjeros oían hablar de mí y me preguntaban. ¿Supone este polvo el fin del mundo? Los hombres de negocios me decían. Toda la gente va de un lado para otro y yo he perdido todo cuanto tenía. ¿Qué es lo siguiente? Coches de toda condición aparcaban cerca de mi pequeña choza. Gente perpleja, gente enferma, gente dubitativa, gente hambrienta, gente buscando trabajo, gente intentando juntarse para hacer algo. Un grupo compuesto por 10 o 20 granjeros y obreros de los campos petrolíferos abarrotaba la habitación y ocupaba la mayor parte del jardín. ¿Qué piensas de Hitler y del otro, de Mussolini? Me preguntó su líder. ¿Están dispuestos de verdad a liquidar a todos los judíos y los negros? Hitler y Mussolini están dispuestos a encadenarte a ti, a mí y a todo el mundo como esclavos. Les dije. Y a matar a todo el que se ponga en su camino. Intentan que nos odiemos los unos a los otros por el maldito color de nuestra piel. El grupo se arremolinó, hablando y discutiendo, y el líder levantó la voz de nuevo. Este viejo mundo está muy cascado. Va hacia un final funesto. «Tal vez el mundo viejo», les grité a todos, «pero uno nuevo está por llegar». La guerra con España fue una señal. Él continuó su jeremiada. «Esta es la batalla final, la batalla del apocalipsis. Este polvo viene tan espeso que no te deja respirar, ni ver el cielo. Es el azote sobre la faz de la tierra. Los hombres han codiciado demasiado la tierra, el dinero y el poder para esclavizar al prójimo. El hombre ha dejado maldita toda esta tierra». Los hombres se alborotaron, moviendo las manos como un árbitro de béisbol al cantar eliminado. Arrastraron los pies y luego se disgregaron en pequeños grupitos y comenzaron a abandonar el jardín. «¡Amigos! ¡Escuchad! Lo único que sé es que debemos juntarnos y mantenernos unidos. Este país no logrará recuperarse mientras sigamos con el todos contra todos, cada uno buscando su propio beneficio y al diablo con el resto del mundo. Tenemos que unirnos todos, maldita sea, y conseguir que alguien, en alguna parte, nos dé un empleo para hacer lo que sea». Pero el grupo salía ya andando hacia Main Street, riéndose, charlando y alzando las manos. Yo me recosté contra un costado de la choza y contemplé cómo la gravilla y el polvo segaban hasta el último de los malvaviscos. down this old dusty road. I'm a blowing down this old dusty road. I'm a blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm a going where the water tastes like wine. I'm a going where the water tastes like wine. I'm a going where the water tastes like wine, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm a going where the dust storms never blow. I'm a going where them dust storms never blow. I'm a going where them dust storms never blow, blow, blow, and I ain't gonna be treated this way. They say I'm a dust bowl refugee. Yes, they say I'm a dust bowl refugee. They say I'm a dust bowl refugee, Lord, Lord, but I ain't gonna be treated this way. I'm a looking for a job at honest pay. I'm a looking for a job at honest pay. I'm a looking for a job at honest pay, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. My children need three square meals a day. Now my children need three square meals a day. My children need three square meals a day, Lord, and I ain't gonna be treated this way. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet. It takes a $10 shoe to fit my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Your $2 shoe hurts my feet. Your $2 shoe hurts my feet. Yes, your $2 shoe hurts my feet, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. I'm going down this droll dusty road. I'm blowing down this old dusty road. I'm blowing down this old dusty road, Lord, Lord, and I ain't gonna be treated this way. Enrollé mis pinceles de pintar letreros en una camisa vieja y me los embutí en el bolsillo trasero de los pantalones. En el suelo de la choza leía una carta y pensaba para mis adentros. La carta decía: «Si Texas es árida y polvorienta, California es verde y hermosa. Debes de andar por los 25, Buddy. Estoy segura de que puedo conseguirte un trabajo en Sonora. ¿Por qué no vienes? Tu tía, Laura». Mi vieja y querida Pampa. Llegué aquí en 1926. Me deslomé trabajando en esta ciudad, pero no me ha dado nada a cambio. La ciudad se había extendido por la llanura. Nació como un pueblo ganadero de casitas bajas y dio el gran salto cuando vino el auge del petróleo. Ahora, 11 años después, está desmantelada y agoniza. Un camión de cerveza hizo resoplar sus frenos de aire. «¡Dios santo! ¡Con razón me habías parecido tú, Buddy!», oí que decía el conductor. «¿A dónde vas? ¿A Amarillo? ¿A vender carteles?». Salimos dando tumbos mientras él escupía por la ventana. «A California», respondí, «a perder de vista este maldito polvo. Un buen trecho de carretera, ¿no? Hasta el final de la maldita carretera, y sin volver la vista atrás. ¿No vas a echarle un último vistazo a la buena y vieja Pampa?». Me asomé por la ventana y vi pasar el pueblo ante nosotros. Solo había chozas a lo largo de esa parte exhausta y desangelada, y muchos de nosotros ya no éramos necesarios allí. Torres petrolíferas que contorneaban la ciudad por tres lados, refinerías plateadas que al principio olían bien y luego mal, y más allá, en la línea del horizonte, grandes plantas de carbón negro, que arrojaban un humo peor que 10 volcanes. Y ese fino polvo negro que cubría la Vernonía y el trigo verde tempranero, que justo remontaba a tiempo para besar la brisa de marzo. Tanques y vagones se alineaban como rebaños de reses. El sol brillaba con tanta claridad que sentía que estaba dejando uno de los sitios más bonitos y horribles que hubiera contemplado jamás. «Comentan que la población ha caído hasta unos 16.000 habitantes», dije. «Se la está llevando de veras el polvo», me replicó el conductor. Enseguida nos topamos con otro paso a nivel que lo zarandeó lo suficiente como para hacerlo hablar más. ¿Tienes algo de guita? Ni un centavo. ¿Cómo vas a arreglártelas para comer? Con los carteles. ¿Cómo es que no empacaste contigo la caja de música? La empeñé la semana pasada. Aquí es, yo sigo por aquí. Esto me servirá al menos para empezar con buen pie. Muy agradecido. Cerré de un portazo. Volví a la grava y miré cómo el camión enfilaba hacia el norte a través de un pastizal para vacas. Caminé por la carretera con el viento de cara. Soplaba tan fuerte que tuve que hundir bien la cabeza y tirar adelante. A cada paso que doy al oeste, el viento del norte me empuja con más fuerza hacia atrás, como si intentara decirme: «Por Dios santo, chico, vete al sur, sé listo, ve a donde duermen al raso todas las noches. No cortes esta gélida ventisca rumbo al oeste, porque el campo se empina y se allana, y hay más viento y más polvo, y cada vez tendrás más frío». A la mañana siguiente me cogió un camión que iba lleno de autoestopistas. La mayor parte de los hombres iba a pillar el mercancías en Deming. Allí nos encontramos a una buena tropa deambulando por las esplanadas y las calles, aguardando para engancharse. Deming es un buen pueblo y un pueblo emprendedor, pero es un buen pueblo para estarse calladito. Nosotros, los polizones, decíamos que lo mejor era no ponerse demasiado vocinglero por allí, si no querías que los polis te arrestaran para probarle al contribuyente que se ganaba en el sueldo. El tren que partía de Deming era uno de los rápidos. Llegué hasta Tucson sin hacer demasiado, ni siquiera comer en un par de días. El tren apareció con nosotros a bordo después de la medianoche. Los coches entrechocaron, las zapatas de freno se ajustaron bien y todo se fue deteniendo. Me arrastré por el agujero del frigorífico, un agujero en lo alto de un vagón de fruta donde se guarda el hielo. Nos tumbamos en el suelo durante un par de horas. Al cabo de un rato, «¡Chicos, salid de ahí!», dijo alguien. «Nos hemos quedado tirados en una vía muerta. Estos coches no van a ir más lejos». «¿Quieres decir que hemos perdido a la locomotora?» «Sí, la acabamos de perder, justo eso». Oímos a los hombres bajando con dificultad por los costados, colgándose de las brillantes escalerillas de hierro y cayendo a docenas por toda la pista de carbonilla. ¡Tirados! ¡Por los clavos de Cristo! Lots of folks back east, they say, is leaving home every day, beating the hot old dusty way to the California line. Across the desert sands they roll, getting out of that old dust bowl. They think they're going to a sugar bowl, but here's what they find. Now the police at the port of entry say, you're number 14,000 for today. Oh, if you ain't got the do-re-mi, folks, you ain't got the do-re-mi, why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Want to buy you a home or farm that can't deal nobody harm, or take your vacation by the mountains or sea. Don't swap your old cow for a car, you better stay right where you are. You better take this little tip from me, 'cause I look through the want ads every day, but the headlines on the papers always say, if you ain't got the do-re-mi, boys, you ain't got the do-re-mi, why, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won't find it so hot if you ain't got the do-re-mi. Amanece. Los hombres se dispersan y desaparecen. Un centenar como poco, que vinieron con el tren la noche pasada, con el frío. Ahora ha llegado la mañana. y parece que los tipos se han esfumado. Han aprendido a quitarse de en medio, han aprendido a reunirse para hablar de la dura travesía, para fumar las colillas de los otros a la luz de la luna o para hervir un pote de café entre la maleza igual que conejos. Cientos de hombres, y cuando los rayos del sol se asoman, parecen haberse ido. Yo no había dejado nunca de tocar música y pintar letreros, y me las había ingeniado para hacer trabajos que me dieran unos ingresos, los cuales me permitían entrar en un pueblo como legal, y luego comprar lo que quisiera para comer o beber. Siempre había tenido el placer de oír el tintineo de una moneda sobre el mostrador, o por lo menos de hacer algún trabajo para pagarme las comidas. Ahora llevaba días enteros sin probar bocado, pero me sobraba orgullo para pedir. Aún esperaba que pudiera encontrar un trabajillo que me diera lo suficiente para comer. Nunca en mi vida había pasado tanto tiempo sin comer, más de 2 días enteros con sus noches. Aquel era un pueblo extraño, había una sensación rara cerniéndose, como si montones de personas coincidieran allí, los obreros mexicanos, los obreros blancos y los transhumantes de todo pelaje y color de ojos, atrapadas por el hambre, a la caza de algún trabajo que hacer. Yo era demasiado orgulloso para salir como los otros hombres a llamar a las puertas. Me notaba cada vez más débil y vacío, me entraban unos nervios tales que me daba el tembleque y no podía controlarme. Podía oler un trozo de panceta o una torta de maíz friéndose a 1 kilómetro de distancia. No dejaba de temblar y parecía como más y más ensimismado. La cabeza no me regía bien, no podía pensar. Entré en una especie de estupor y me senté en la vía de la línea rápida, olvidándome incluso de dónde me encontraba. «¿Qué demonios haces sentado en la vía?», me dijo un hombre que se había acercado hasta donde estaba yo. «Aguardando un tren», respondí. «¿No querrías que te pase uno por encima, no?», me preguntó. «Claro que no», dije. «¿Cómo es que te pones de espaldas?». «¿De espaldas?». «Diablo, sí. He visto a chicos acabar como carne de hamburguesa solo por imprudencias así». «Bonita mañana», le comenté. «¿Tienes hambre?», me preguntó. «Jefe, estoy tan vacío como uno de esos automóviles de ahí, de vuelta al este a Detroit». «¿Cuánto tiempo llevas así?». «Más de 2 días». «Qué pringado». «¿Has ido por las casas a por sustento?». «No, no sé por qué sitio empezar». «Caray, sí que eres un pringado, no hay duda». «Supongo que sí». «Supongo, supongo». «Está claro». Volvió la vista hacia la zona buena del pueblo. «No vayas por los barrios ricos buscando trabajo a cambio de comida. Te morirás de hambre y te arrojarán a una celda solo por estar muriéndote en las calles. Pero, ¿ves esas pequeñas chozas y casas de allá? Allí viven los operarios del tren. Conseguirás un bocado en la primera casa a la que te dirijas. Eso sí, si eres franco y estás dispuesto a trabajar a cambio. Y no te da miedo llamar a las cosas por su nombre». Asentí sin más con la cabeza, pero estaba escuchando. Le di las gracias un par de veces y nos quedamos sentados un rato sin decirnos gran cosa, simplemente mirando alrededor. Luego se puso en pie, con movimientos lentos y tranquilos, me deseó buena suerte y se marchó siguiendo las vías. «¿Cuándo sale el mercancía de Fresno?», le pregunté a un chico mexicano. «Ahora ya», me dijo. Corrí por las explanadas, salté por encima de las oscuras vías y los pesados cambios de agujas y me lancé por entre esos coches sin ventanas. Una hilera de negros vagones retrocedía en la dirección opuesta. Me subí a un lateral, trepé hasta el techo, bajé por el otro lado y me arriesgué, abriéndome camino entre otra fila enganchada. Estaba tan oscuro que apenas podía ver nada. El tren tiró parsimonioso durante un rato. Me agazapé bien pegado a la proa del vagón a fin de protegerme del viento. Muy pronto la vieja hilera se sacudió la pereza y silbó por numerosas aldeas. Luego nos pusimos a unos 80 durante alrededor de 1 hora y comenzó una etapa bien exigente. El solitario azote del viento sonaba aún más desolado cuando la gran locomotora lo acompañaba con su silbido. Las ruedas canturrearon una canción y la temperatura bajó. Empezamos a ganar altitud casi como si estuviéramos en un aeroplano. Me hice un pequeño ovillo y temblé hasta que me dolieron todos los huesos. Estaba demasiado aterido como para saltar de ese vagón al siguiente, así que fui a gatas hasta la escalera situada entre los 2 coches, una especie de barrera contra el viento, y me aferré bien. Las manos se me quedaron rígidas en el asadero de la escalera, aunque las tenía demasiado frías y débiles como para que me sujetaran mucho tiempo más. Debajo oía las 500 o 600 ruedas del ferrocarril cortando la escarcha matinal sobre las vías, y notaba un gélido aire saliendo del vagón frigorífico al que estaba cogido. Las manos se me pusieron entumecidas como nunca. El dedo comenzó a soltárseme y me acordé de las historias de polizones, de gente encontrada por las vías, sin que luego hubiera modo de identificarlas. Ahí fue cuando más cerca estuve de hacerme un traje de pino. Mi mente retrocedía corriendo a millones de cosas pasadas, toda mi vida hasta la fecha, todas las personas que conocía y lo que significaba para mí. Y no hay duda, mis tendencias políticas acusaron un cambio importante justo en ese momento, a pesar de que entonces no sabía que me estaba educando. Los últimos 30 kilómetros hasta los descampados de Bakersfield fueron los peores y los más dolorosos con los que me topé. Me refiero a padecimientos de esta variedad en concreto. Hay dolores y trabajos de diferentes clases, pero aquel era el empleo del que dependía mi vida. Y yo no tenía absolutamente nada que decir al respecto. No era más que un animalillo columpiándome para seguir vivo, y no estaba en manos del dolor hacer nada. Dejé el tren mucho antes de que se detuviera, y pisé en firme, corriendo y trastabillando. Me acerqué a un viejo chamizo abandonado en las explanadas de la vía, y caí en redondo sobre la carbonilla al sol. Me desperté varias horas más tarde, y el tren había continuado sin mí. En Fresno nos largamos cada uno por nuestra cuenta, o con otro más, para tratar de pillar algo de comer. Algunos hombres tenían unas monedas de 5 centavos, otros llevaban escondido un dólar o dos, y otros se pateaban las callejas, llamando a las puertas de las panaderías, de los antros de perdición y de los tenderetes de verduras. Esas comidas daban para un par o tres de bocados por cabeza, una vez puestas en común. Era algo con lo que llenarte la tripa. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me. Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Atravesamos un camino cenagoso, cubierto de baches y charcos de barro. Saltamos una afilada alambrada de espino, cruzamos un chapoteante terreno de matojos que nos empapó las ropas de agua fría, descendimos por la carbonía crujiente y seguimos de nuevo las brillantes vías durante casi un kilómetro bajo la lluvia. Llegamos así hasta un pequeño chamizo verde. tan bajo como una perrera. Nos colamos por una ventana cuadrada y aterrizamos en una pila de arena. ¡Dios todopoderoso! ¡Santo Dios! ¿No es fantástico? Hace más calor que en el mismísimo infierno. ¿Me vais a permitir hacer un agujero? Quiero hacerme un agujero y enterrarme dentro. No me contéis entre los vivos. Estoy muerto. Llevo mucho tiempo muerto. Me voy a cavar una tumba y a arrastrarme adentro y a echarme tierra encima. Voy a dormir como el viejo Rip Van Winkle, 20, 30 o 50 años por lo menos. Y cuando despierte, quiero que las cosas hayan mejorado. Cuando me despierte por la mañana... Estaba cansado y mojado, y hablaba mientras me cubría de arena. Me fui quedando dormido, así flojo y desmadejado. Sentía que todas las cosas del mundo se me escurrían por debajo hasta desvanecerse. Al poco, me desperté con los pies quemándome y pinchando. Había desbandada general y una gran confusión, pero cuando las cosas se aclararon un poco, vi a un hombre enfundado en un traje negro que se inclinaba sobre mí, con una gruesa cachiporra. Me estaba sacudiendo en los talones. «¡Levantaos, granujas! ¡Sacad el culo de aquí! ¡Arriba, malditos!» Había tres hombres con uniformes negros, con unos sombreros del oeste, que decían a las claras que te las estabas viendo con un guardia del ferrocarril. Habían entrado por una puertecilla estrecha y nos sacaban a todos en manada por el mismo sitio. «¡Salid de aquí! ¡No volváis! Si alguno asoma la cabeza de nuevo por el depósito de arena, iréis ante un juez. 90 días enforzados os harán bien. ¡Haraganes!» Los temporeros eran sacados de su cama de arena limpia mientras intentaban echar mano de los zapatos, los sombreros y los sucios atillos. De vuelta al exterior, seguía lloviendo, y el haz con forma de V de los focos del coche patrulla mostraba que hasta la lluvia se encontraba en problemas. «¡Salid de este pueblo! ¡Seguid camino adelante! ¡No volváis la cabeza! ¡Empezad a andar!» Oíamos las voces guturales y desabridas que salían del interior del coche que teníamos detrás. También oímos el arranque del silencioso motor y el cambio de marcha cuando el coche empezó a rodar a nuestras espaldas. Nos siguió casi un kilómetro, entre la lluvia y el barro. Nos condujo a través de un pastizal para las vacas. «¡No aparezcáis de nuevo por Tracy esta noche!» gritó uno de los vigilantes desde el coche. «¡Lo lamentaríais de veras! ¡Seguid andando!» Las luces del coche trazaron un amplio y ondulante círculo en la oscuridad y entonces supimos que habían dado la vuelta para regresar al pueblo. El rugido del tubo de escape se convirtió en un ronroneo en la lejanía y luego se desvaneció. Marchamos riendo por el pastizal para salir de allí. «¡Hip, hip! ¿Qué decís, muchachos? ¡Hip, hip, hip!» gritábamos. Permanecimos bajo la lluvia, cacareando como unos pollos, completamente perdidos y desconcertados. Nunca en la vida me había pasado algo en este grado de estupidez. Nuestras ropas estaban arrugadas y torcidas, los zapatos llenos de barro y gravilla. Con el pelo empapado, el agua nos chorreaba por las caras. Hacía gracia ver a unos seres humanos en ese estado, calados hasta los huesos, sucios y embarrados como el mismo suelo. Danzábamos por los charcos, corríamos en círculo y nos desternillábamos. Hay un punto en el que la mala suerte se vuelve divertida, y un punto en el que la pobreza da en el orgullo, y un punto en el que la risa se convierte en violencia. Compañeros, venid aquí. Os voy a decir lo que vamos a hacer. Nos vamos a juntar todos, ¿de acuerdo? Vamos a andar derechitos hasta el pueblo y vamos a volver a ese depósito de arena a dormir. ¿Qué me decís? ¿Quién está conmigo?» Hablaba un chico alto, de hombros caídos y con pinta de pícaro. «¡Yo! ¡Yo! ¡Lo mismo digo! Hagáis lo que hagáis, chicos, estoy con vosotros. Diablos, yo les dejaría coger las pistolas a esos matones y les daría una buena paliza con mis propias manos», dijo un viejo. «Tampoco es eso. Nuestra intención no es montar bronca. No va a haber ninguna pelea. Me contentaría con darle un buen golpe en la barriga de ese ceboso. Quítese eso de la cabeza, señor». El camino de vuelta al pueblo se nos pasó hablando. ¿Cuántos somos? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Ocho? Lo mejor será que nos dividamos en parejas. Todo el grupo canta demasiado. Entraremos en el pueblo por parejas. Al cabo de unos minutos, nos llegó un silbido largo y grave, y supimos que la primera pareja había alcanzado la herrería. Luego, al cabo de un minuto más o menos, se oyó otro largo silbido. Nosotros llegamos los terceros, y solté un silbido a la altura de los mejores de California. La última pareja vino y permanecimos de pie bajo la lluvia. Entre el depósito de arena y nosotros, solo quedaban la calle y unos cuantos pasos. ¡Agachaos! ¡A cubierto! ¡Un coche! El sedán negro, último modelo, se dejó caer por una calleja. Luego torció raudo en nuestra dirección y dos focos nos alcanzaron. Levantamos las manos para impedir que las luces nos cegaran. Nadie se movió. Pensamos que tal vez se habían confundido. No obstante, cuando el coche se fue aproximando y quedó a unos 15 metros de nosotros, supimos que nos habían pillado y me preparé para recibir una sarta de improperios y pagar el pato. Un patrullero abrió la puerta delantera, apagó uno de los focos y nos apuntó con una potente linterna a las caras. De uno en uno nos dio un buen repaso. Nosotros parpadeamos como una manada de ciervos jóvenes, aunque nadie estaba, lo que se dice, asustado. «Ven aquí, tú», dijo con una dureza impostada. Yo tenía la luz en la cara. Pensaba que brillaba igual que para todo el mundo. Así que no me moví. «Jefe, acércate aquí, haz el favor». Era un hombretón grueso, y su voz tenía un fuerte sonido metálico, como un rifle al ser amartillado. Me aparté la luz de los ojos. «¿Quién?», pregunté. «Tú». Me giré hacia mis acompañantes. «Estoy aquí en un momento, compañeros», dije lo suficientemente alto como para que me oyeran los polis. El patrullero se volvió hacia los otros polis y lo oí bromear sobre algo, y en tanto me acercaba, no pararon de reírse y hablar. «Sí, este es. Es uno de esos elementos». La radio del coche tenía sintonizada una emisora de Hollywood, donde una voz de mujer decía cantando lo que pensaban las chicas bonitas del estado de la guerra. «Me da que eres de esos que crean problemas», dijo un poli. «Escuchen, amigos, acabo de llegar a este pueblo desde Oklahoma, quiero decir desde Texas, y voy de camino a Sonora para quedarme con unos familiares». «¿Familiares?» «Sí», dije, «una tía, primos, un buen montón, pudientes». «Te vas a quedar en Sonora cuando llegues allí, ¿no?» Una voz diferente, más alta, salió desde el asiento de atrás. «Voy a establecerme en aquellas montañas y buscaré un empleo». «¿Qué clase de empleo, hijito?» «Pintor, letreros, cuadros, casas, todo lo que requiera ser pintado». «Así que no vas por ahí creando problemas, ¿eh? Ahora mismo me estoy topando con uno bueno. No soy siempre yo el que los causa». «Tú no quieres problemas, ¿eh, señorito pintor? ¿Has hablado con alguien de trabajo?» «Los trenes van cargados de gente, y eso es de lo que habla todo el mundo, y la razón por la que viajan con un tiempo tan malo. No somos mendigos ni arengadores, solo un puñado de forasteros intentando salir del paso lo mejor posible, y que han pasado por una mala racha. Eso es todo». «Bien, señorito pintor, me alegro de haberte conocido. Parece que vas en busca de trabajo y que tienes mucha prisa por partir rumbo a Sonora. Te mostraremos el camino y comprobaremos así que coges la carretera». «Diablos, eso sería fantástico». «Sí, cuando un trabajador honesto pasa por nuestra pequeña localidad, tanto si es por accidente como con deliberación, intentamos que reciba un buen trato. Solo somos un poco, ¿cómo decirlo?, cautelosos. Ya me entiendes, porque las cosas andan revueltas y nunca se sabe quién las agita si no preguntas. Tendremos que pedirte que te pongas delante de este coche y que comiences a andar por la carretera. Y no vuelvas la vista atrás». Todos los polis se reían y hacían bromas mientras el coche me seguía por detrás. Oí un montón de chistes apestosos. Caminaba bajo la lluvia con la cabeza arremetida y oía pasar a los automóviles de otras personas que me gritaban gracietas ingeniosas bajo la lluvia. Casi 2 kilómetros después, me gritaron que parara. Me detuve y ni siquiera me giré. «Has corrido un gran riesgo esta noche al incumplir nuestras órdenes. Fuera está todo embarrado. Mira, hemos intentado tratarte bien, te hemos soltado, te hemos dado una oportunidad, pero has incumplido las órdenes». «Sí, supongo que ha sido como dice. ¿Por qué motivo te has portado así?» «Bueno, para ser total y completamente sincero con ustedes, allá en Oklahoma tenemos pastos como estos, pero dejamos a sueltas a las vacas para que coman. Si la gente quiere ir a los pastizales, también les dejamos ir, pero si llueve y hace una noche tan fría como esta, no los echamos ni los sacamos como si fueran ganado». «Sigue tu camino», dijo un poli. «Nací caminando». «Adiós», respondí. Tras dar unos cuantos pasos, vi que llovía demasiado como para ver algo en la niebla, así que pensé en buscar algún sitio donde tenderme a cubierto y dormir. Me fui hasta los pilares de un largo puente de cemento que se arqueaba sobre un río caudaloso. Bajo el puente me encontré a unos 20 tipos acurrucados, que castañeteaban los dientes en la bruma y que ya estaban durmiendo. El suelo era tierra desprendida y estaba muy frío y húmedo. Pero la lluvia no podía alcanzarnos a través del cemento. Vi a algunos hombres en parejas que roncaban al unísono, a otros envueltos con periódicos y papel de embalar marrón, o en una manta congelada, y a uno o dos dormitando aquí y allá en sacos de dormir con pinta de calentar de veras. De manera que allí, bajo el puente, calado por el viento que venía húmedo, oteé en busca de algo que pudiera hacer las veces de colchoneta, almohada e inmaculada manta de algodón. Encontré un trozo calado de papel de embalar, que sacudí para quitarle el agua y que extendí sobre el suelo como si fuera un colchón de primera. Pero no encontré una almohada, ni nada que usar como manta. Encogí los músculos hasta hacerme un montoncito de carne y huesos, y temblé sobre el papel durante alrededor de una hora. El silbido de mi respiración y el golpeteo de mis dientes despertaron a un tipo fornido que descansaba en su saco. Se quedó escuchándome un momento. «¿No te das cuenta de que no nos estás dejando dormir a nadie con el tembleque?» se dirigió a mí. «Sí, supongo que sí. Yo tampoco consigo dormir por lo mismo. Pareces un tambor dándole así al papel. Ven aquí y arrebújate junto a mí». Me arrastré por el suelo y me desprendí de mis ropas mojadas y de mis zapatos pringosos, e hice un montón con ellos. A continuación, él me abrió sus mantas de algodón. «Rápido, métete antes de que las cubiertas se humedezcan», me dijo. Yo seguía temblando y me agitaba con tanta fuerza que tenía el cuerpo acalambrado y tan agarrotado que no era capaz de mover los labios ni decir palabra. Metí los pies hasta el fondo y luego tiré de las ásperas cubiertas hasta cubrirme la cabeza. «Estás frío como un cubo de ranas», me dijo el hombre. «¿Dónde has estado?» Seguí temblequeando sin decir palabra. «¿Los polis te han sacado de paseo?», me preguntó. Me limité a asentir con la cabeza de espaldas a él. «Este clima no me preocupa demasiado. Voy rumbo a un sitio donde hará un frío mil veces más endemoniado que este. Tampoco sé cómo de malos son los polis, pero a estas horas, en una semana, andaré por Vancouver y sé que por allí hasta los renos estornudan. Soy leñador, trabajo con la madera. Supongo que tienes demasiado frío como para hablar. ¿Me equivoco?» Y sus últimas palabras se hicieron un borrón y se remojaron en el fondo cenagoso de ese río, desapareciendo en algún lugar entre la bocina de niebla y las luces rojas y verdes de un pequeño bote que batía las aguas río abajo. Me costó ponerme en marcha a primera hora la mañana siguiente, debido a que tenía las piernas tensas como una tira de cuero. Sentía los muslos como si me hubieran desprendido los cartílagos de los huesos y las rodillas me dolían y flaqueaban. Le di un apretón de manos al leñador y cada uno siguió su camino. Entre la niebla, nunca llegué a verlo bien de cerca, y cuando se marchó, su cabeza y hombros se sumergieron en la bruma de la mañana. Había hecho otro amigo al que no le había visto la cara, y me fui andando entre cavilaciones. Bien, ahora no sé si volveré a ver este hombre, pero veré a un montón de tipos en un montón de lugares y me preguntaré entonces si tal vez se trata de él. Back in 1927, I had a little farm and I called that heaven. Well, the price is up and the rain come down and I hauled my crops all into town. I got the money, bought clothes and groceries, fed the kids and raised the family. Rain quit and the wind got high and a black old dust storm filled the sky and I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of this gasoline and I started rocking and rolling over the mountains out towards the old Peach Bowl. Way up yonder on a mountain road, I had a hot motor and a heavy load. I was going pretty fast, I wasn't even stopping, bouncing up and down like popcorn popping. Had a breakdown, I'm sort of a nervous bust down of some kind. There was a feller there, a mechanic feller, said it was engine trouble. Way up yonder on a mountain curve, it's way up yonder in the piney wood, and I give that rolling Ford a shove, and I was going to coast as fur as I could. Commenced coasting, picking up speed, was a hairpin turn. I didn't make it. Man alive, I'm telling you, the fiddles and the guitars really flew. That Ford took off like a flying squirrel, and it flew halfway around the world. Scattered wives and children's all over the side of that mountain. We got out to the west coast broke, so dadgum hungry I thought I'd croak, and I bummed up a spud or two, and my wife fixed up a tater stew. We poured the kids full of it. Mighty thin stew, though, you could read a magazine right through it. Always have figured that if it had been just a little bit thinner, some of these here politicians could have seen through it. Me cogieron en un camión lleno de estacas de vid y oí al curtido camionero echar pestes de esas carreteras tan malas y angostosas. Durante las 2 horas siguientes me encontré viajando en la compañía de un granjero sordo, de un hombre italiano que llevaba toda la vida endeudado y de un par de vaqueros que intentaban llegar hasta el siguiente rodeo. Y antes de que el día se consumiera, estaba andando por las calles de Sonora, la reina de los pueblos del oro, en las laderas altas, al pie de las montañas de Sierra Nevada. Las calles estrechas y retorcidas de Sonora se curvaban y discurrían tan indómitas como algunos de sus buscadores y sus burros. Río abajo, y hasta bien lejos, las aguas siguen el camino trazado por las hambrientas pirañas del oro. Caminaba con la dirección de mi tía en la mano, mirando a las hordas de vaqueros, mineros y madereros, y también a las mujeres y los niños afanosos con aspecto de pioneros de las montañas de alrededor. Sonora, una ciudad antigua, ahora está considerada como la segunda población más rica de California. Pasadena es la primera. ¿Puede decirme dónde queda esta dirección?, le pregunté a un bombero que cabeceaba en un banco. Es esa casa grande de piedra, justo en esa colina de allí. No tiene pérdida, ocupa toda la colina, me dijo. Le di las gracias y comencé a subir por los escalones de piedra mientras pensaba. Uf, no podría estar más sucio, harapiento y desarreglado. Las rodillas me asoman por los bombachos. Mi barba necesita como media docena de afeitados. Tengo polvo de carbón y hollín por todo. Ni siquiera sé si me reconocería en un espejo. La camisa está destrozada y los zapatos apestan a sudor. Es toda una mole de piedra lo que tienen allá arriba. Debió de costar un montón de trabajo construirla. Me quedé frente a la puerta, con la carta en la mano, mirando arriba y abajo, y volví la cabeza hacia el pueblo y la gente, y luego observé la mansión a través de los hierros. Me enjugué el sudor del rostro con la manga de la camisa, abrí la cancela y pasé adentro. Las grandes puertas de 2 hojas tenían soportes cruzados de hierro, pomos como los de la entrada de un tanatorio, y cerrojos más grandes y sólidos que los de ninguna cárcel en la que hubiera dormido. Espero que nadie se asuste cuando llame. La puerta se abrió hacia adentro. Mi aliento huyó hasta las copas de los pinos, donde las piñas cuelgan tanto tiempo como les dejan y luego caen al suelo para que las cubra la tierra suelta y algún día se hagan otro árbol. «¿Qué tal está?», me dijo un hombre. «Ah, sí, buenos días. ¿Puedo hacer algo por usted?». «No, nada. Solo estaba buscando a una familia con este nombre». Le entregué el sobre. Llevaba un buen conjunto de ropas, un hombre mayor, de cara fina y hombros rectos, pelo cano, puños blancos y corbata negra. El aire de la casa se deslizó por delante de él para salir al exterior, y me dio en la nariz que ese aire llevaba encerrado allí mucho tiempo. Encerrado, emparedado, a cubierto de la luna y fuera del alcance del sol, apartado del movimiento de las hojas y del chapoteo de las aguas, oculto a las idas y venidas de la gente, aislado de los pensamientos de la muchedumbre por las calles. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy en la colina correcta, pero me he equivocado de casa. No es esta la que me hizo colgarme del vagón y abrazarme a la escalera de hierro, o ponerme boca abajo en el techo de ese mercancías a toda máquina. El tren se reía y maldecía. Vivo con toda aquella humanidad. Los polis estaban vivos y me sacaron a empellones a la carretera bajo la lluvia. El puente estaba vivo, con amigos debajo de él. El río estaba vivo y discutió con la niebla, y la niebla peleó con el viento y boxeó con el sol. Sí, no se ha equivocado de casa. Este es el sitio que busca. El pequeño mayordomo se hizo a un lado y me hizo un gesto para que pasara adentro. Yo, pienso que quizá me he equivocado. Oh, no, este es el sitio que busca. No, creo que quizá me he equivocado, ya sabe, una equivocación. Estoy plenamente seguro de que esta es la dirección que busca. ¿Sí? Bueno, señor, se lo agradezco de veras, pero estoy segurísimo. Retrocedí por los escalones de pizarra, con la mirada en los zapatos y luego en la casa y en la puerta. Segurísimo, me he confundido de sitio. Lamento haberlo despertado, digo, molestado. Hasta otra. Plantado en lo alto de la colina, escuché el ruido de esa puerta de hierro cerrándose tras de mí. Entonces paseé la vista por los tejados, los campanarios, las chimeneas y las casas altas de Sonora. Aspiré el aroma a resina de pino en el aire, miré cómo una nube surcaba el cielo por encima de mí y volví a la vida. En un recodo del río Sacramento se halla el pueblo de Redding. Se había corrido la voz de que se requerían 2.500 peones para edificar la presa de Kennet, y para entonces 8.000 habían acudido ya a realizar el trabajo. Redding parecía un hormiguero enloquecido. Casi 2 kilómetros al norte, en una curva de las vías del tren, había brotado otro campamento, un hervidero de 2.000 personas que simplemente conocíamos por el nombre de Jungla. En el verano de 1938 aprendí unas cuantas cosas sobre las gentes de Redding, pero muchísimo más, de un modo u otro, en aquella gran jungla donde la gente vivía tan cerca de la naturaleza y tan lejos de todo lo natural. Arribé a Redding una mañana temprano en un largo tren de carga lleno de personas reventadas. Me apeé del mercancías con la guitarra al hombro y le pregunté a un tipo cuándo se comenzaba a trabajar. Me dijo que se suponía que habían empezado el mes anterior. El telegrama no había llegado desde Washington todavía. El mes pasado, demonios, dijo otro veterano por encima del hombro. Llevamos 3 meses acampados en este cenagal, oyendo que todo empezará en cualquier momento. Miré hacia el tren y vi como a 1 centenar de hombres dejándose caer con sacos de dormir y bultos de toda laya. El tipo con el que hablaba era un mocetón curtido que llevaba una camisa de franela marrón. Todos los trenes vienen igual de llenos. ¿De dónde sale todo el mundo?, le pregunté. Algunos no son más que canallas, dijo. Chulos, tahures, fulanas y farsantes de toda clase. Sí, pero no hay tantos así. Si vas y les preguntas a 20 de ellos, verás que al menos 19 tienen tanta voluntad y capacidad para trabajar como cualquiera. Son igual de buenos trabajadores, saben las mismas cosas y han andado por todas partes intentando conseguir algo fijo para traer aquí a la familia, mujer, hijos, a todos y establecerse. Era un día sofocante y algunos de los hombres cruzaron el solar hacia Main Street, pero la mayor parte estaban demasiado sucios, decaídos y desarrapados para pasear mucho tiempo por las calles. No entraban en el pueblo para registrarse en ningún hotel, ni siquiera en las fondas de 20 centavos el catre, ni siquiera en el césped de alguien, sino que salían lentamente por una cuesta hacia el campamento de la jungla. Le preguntaban a otra gente varada allí, ¿dónde está el pozo? ¿Dónde hay basura aprovechable para cocinar? ¿Dónde pican los peces del río? ¿Alguien tiene una cuchilla de sobra? Oía a cantantes y a músicos de toda clase por las puertas francas de los salones, ubicados a lo largo de la calle, y me dejé caer en todos ellos para probar suerte. Tocaba la guitarra y cantaba las canciones y baladas más largas, antiguas y tristes que conocía. Ladeaba la cabeza, sonreía y daba las gracias cada vez que alguien arrojaba 1 centavo o 1 moneda de 5 en mi cajetilla de cigarros. Una mexicana regordeta, ataviada con un vestido negro bien sudado, se acercó y echó 3 centavos en la caja. «Ahora estoy sin blanca», dijo. «No más espero que empiecen con la presa y que uno se presente por la calle voceando. ¡Comienzan los trabajos! ¡Se contrata a hombres! ¡Se contrata a todo el mundo!» Gané suficiente dinero como para irme a comprar la camisa y el par de pantalones nuevos, pero ya estaban empapados de sudor y embadurnados del polvo suspendido antes de que tuviera una oportunidad de intimar con la hija del mercader. Conté la calderilla sobre el bordillo y me quedaban 20 y tantos centavos. Un indio con la cabeza descubierta y la nariz llena de verrugas miró hacia mi mano. 22 centavos, dijo. Vaya, demasiado para chile, poco para un estofado de carne, demasiado para dormir al raso y poco para dormir bajo techo, demasiado para estar arruinado y poco para pagar una multa por vagancia, demasiado por comer solo, pero poco para alimentar a otro buscavidas. Alioleri, alioleri, alioleri. Rumbo a la gloria. Memorias de Buddy Guthrie, 1943. Así que me fui andando con la calderilla tintineando en los bolsillos. Crucé la calle, un solar y una montaña de carbonilla en las vías del tren y llegué a una senda llena de hierbas que conducía al campamento de la jungla. El campamento era más grande que el propio pueblo. La gente había arrastrado guardabarros de coches viejos del basurero, los había atado con cables a las ramas de los robles unos centímetros por encima del suelo y con eso ya tenían un techo para unos cuantos. Otros habían cogido viejos sacos de lienzo o mantas de vagones, y eso era un hogar para esas gentes. Oí a un par de hermanos que retrocedían para contemplar su casa. Aún no he perdido mi buena mano como carpintero. Mis ojos cansados aún ven lo suficiente como para poner un clavo. Sacaban cubos y latas de la escombrera, los aplanaban en el suelo y luego claveteaban la lata sobre tablones torcidos, y eso era una mansión para ellos. Montones de gente, mayormente familias, habían traído con ellos algo de ropa de cama. Yo distinguía las viejas colchas y mantas, malolientes y pegajosas, colgadas a la manera de tiendas y a dos o tres críos de todas las edades jugando debajo. Has visto ya un millón de personas así, tal vez en la parte más poblada de tu ciudad, la parte de atrás, la que está congestionada y hacinada, la parte por la que es difícil transitar en coche. Tal vez te has preguntado, ¿de dónde viene tanta gente? ¿Cómo comen y se mantienen vivos? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué viven de ese modo? Esas personas han tenido una casa y un hogar como el tuyo, se establecieron y tuvieron un empleo igual que tú. Entonces, algo los sacudió y lo perdieron todo. Los pusieron de patitas en lo alto de la larga carretera solitaria y han bajado, de costa a costa, desde Canadá a México, en busca de ese hogar perdido. Ahora buscan, durante un tiempo, en tu ciudad. No hay gran diferencia entre ellos y tú. En el supuesto de que desembocaras en esta jungla enmarañada para juntarte con el otro par de miles, alguno se te acercaría, te daría la mano y te preguntaría, ¿en qué trabaja, compañero? Así que tal vez tú has visto allá en los cantos mellados de tu pueblo a estas gentes tras haberse echado los caminos, a aquellos que tildan de forasteros, la gente que sigue al sol y a las estaciones por tu zona, que sigue a los brotes y a las primeras hojas y vuelve cuando la fruta y las cosechas están listas para la recolección, y que se marcha cuando el trabajo está hecho. ¿Qué tipo de cosecha? Sus cosechas son campos de petróleo, presas eléctricas, canalizaciones, canales, carreteras, túneles en la dura roca, rascacielos y barcos. Ahora son emigrantes, no se plantan al sol, se guían por el sol que alumbra la región que ellos saben que les pertenece. Si vas buscando problemas sociales, no encontrarás más que a un buen puñado de gente amistosa echándose unas buenas risas y charlando, algunas veces con mucho tino. Doncs això encara no s'ha acabat. Sembla que ens hem emocionat de veritat amb les memòries de Woody Guthrie i la propera setmana us oferirem la tercera part amb el desenllaç d'aquestes memòries rumbo a la glòria. Us recordo també que tenim un blog al programa perquè pugueu escoltar els àudios de les emissions que anem fent cada setmana i que és el següent, onesdepau.contrabanda.org. Gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper divendres de 2 a 3 de la tarda, com sempre, i el diumenge també pots escoltar la repetició a les 11:30 de la nit. Salutacions i fins la propera. As I look around, it's mighty plain to see this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore. Ones de Pau, a Contrabanda FM.